Bueno, esta es una nota para Radio AVE Argentina y en esta oportunidad contamos con la presencia de Martín Orí, que es árbitro de polo, y con él vamos a charlar todo lo referente a este tema que no sabemos mucho, pero bueno, él nos va a explicar y nos va a aclarar las dudas que podemos llegar a tener de este tema y nos va a decir también a posteriori cómo ve él el polo argentino, tanto en el país como en el mundo. ¿Qué tal, Martín? Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Mario. Bueno, un gusto estar acá con ustedes y bueno, a disposición para comentarte lo que necesites sobre el tema del referato de polo acá en Argentina y cómo está el polo hoy en día, cómo lo estamos viendo nosotros. Bueno, habíamos conversado la última vez cuando yo te di algunas opiniones sobre el tema del referato en la Argentina, que a fines de los años 80 el polo se había empezado a profesionalizar mucho, hay muchos intereses en juego con respecto a contratos, compra-venta de caballos, publicidad, sponsor, y eso fue haciendo que las autoridades de la Asociación Argentina de Polo vieran alguna alternativa para que los jugadores de polo entre partido y partido no tuvieran que asumir el gran riesgo de tener que hacerse de referee entre ellos mismos. Era muy común ver en los fines de semana del Abierto Argentino jugadores que participaban de un partido y al día siguiente hacían de referee en otro donde generalmente había un equipo de la misma zona o había algún rival a futuro. Y esto hacía que el referato y todo lo que tenía que ver con el polo siempre quedara sujeto a pequeñas suspicacias que podían ocurrir con respecto a fallos o alguna acción que no hubiera quedado del todo clara. Por eso, a principios de los 90, la Asociación de Polo comenzó a difundir la actividad del referee oficial de polo, para lo cual en su momento se nombró a un coordinador de referees que se ocupaba de hacer una selección de aquellas personas que consideraban idóneas. Eran generalmente jugadores de polo, que yo considero en este caso, y no por ahí como en otros, en otros rubros o en otras disciplinas, que es muy importante haber jugado al polo para poder conocer muy de cerca los pequeños detalles que tiene este deporte en cuanto a la velocidad de los caballos, a las acciones de riesgo y independientemente obviamente del reglamento, que también es la base de toda la actividad. En aquella época, estamos hablando del año 92, se convocaron algunos jugadores de mediano hándicap y el coordinador lo que hacía era seleccionarlos, capacitarlos. Se daban charlas con videos y con jugadas importantes, interesantes, como para tratar de unificar los criterios. Hay una base de reglamento que es inequívoca y es irreemplazable, pero el polo, al ser un deporte de contacto y un deporte donde están, aparte de las personas, están los caballos de por medio, deja lugar muchas veces a que el criterio del referee determine cuando una jugada es peligrosa o no. Se comenzó con una pequeña planta de referees, a medida que los distintos clubes y los distintos jugadores de polo fueron viendo las bondades que tenía ese servicio, empezaron a convocarlos, a contratarlos para participar en partidos, en torneos, y a fines del año 92 se comenzó a trabajar en casi todos los niveles de polo de la Asociación Argentina de Polo, en los abiertos, con los pocos referees oficiales que había. Yo personalmente me incorporé en las fines del año 92. Yo llegué a jugar 5 goles de hándicap, jugué acá en Argentina, jugué también en el exterior, y de chico reconozco que siempre me gustó hacer de referee en el club donde yo jugaba, en San Jorge, en Hurlingham, me tocaba siempre hacer, o hacía, o me ofrecía hacerlo. Considero que, como en otras disciplinas y órdenes de la vida, hay que tener un poco de vocación, porque no es una actividad sumamente agradable, Tiene muchas cosas lindas, pero también tiene algunos momentos amargos y algunos momentos con sinsabores. Pero entiendo que la gente que se acerca y que se anota y que pide ser evaluada, entiende que es una forma de seguir relacionada con el polo. En el caso mío, yo jugué al polo muchos años y es una forma de mantenerme vinculado con esta actividad, con la asociación de polo. Sigo viendo, viajando, yendo a conocer clubes nuevos, jugadores nuevos, he podido viajar afuera también, y es una manera de devolverle un poco al polo y aportarle un poco al polo de todo lo que me dio cuando era jugador activo. En este momento, la Asociación Argentina de Polo contrata el servicio de referees, y nosotros los referees oficiales nos hemos agrupado en una asociación de referees de polo en el año 98 con los miembros que había en aquel momento, éramos aproximadamente 20, algunos de ellos hoy siguen en actividad, otros no. Bueno, obviamente los fundamentos de esa asociación fue juntarnos, tratar de fomentar la actividad, en mejorar nuestra performance como referees, en hacer un vínculo entre nosotros y la Asociación Argentina de Polo en cuanto a todo tipo de mejoras que podamos hacer, dar nuestra opinión cuando era requerida con respecto a algunas cosas específicas del reglamento, disciplina, formación, unificar los criterios de los referees. Y bueno, en estos pocos años de vida que llevamos, podemos decir que la asociación ha ido sumando nuevos integrantes. Todos los años hay dos o tres personas que se incorporan al cuerpo de referees. Este año, por iniciativa de la Asociación Argentina de Polo y su presidente, se ha creado una escuela de referees de polo que está a cargo de un ex alto handicap, el ingeniero Juan José Alberdi, que llegó a jugar 9 goles de handicap en Mar del Plata, varios años el abierto, y fue uno de los coordinadores de referee al inicio de esta actividad de referees oficiales. Él no solamente es una persona que tiene un amplio conocimiento del reglamento, sino que además él se ha especializado en dar charlas y seminarios sobre el tema de polo. Los aspirantes, que deben reunir algunas condiciones esenciales como haber sido polistas, haber llegado a un determinado nivel de polo, tienen que pasar no solamente una prueba teórica con respecto al reglamento, sino que también van a tener que ir al campo, van a tener que hacer de referee acompañado por el profesor, digamos, o por el director de la escuela, y ahí se los va a evaluar si están capacitados para poder comenzar en la categoría más baja. Los referees oficiales de polo están divididos de acuerdo a su categoría en los aspirantes, los que están empezando, los referees de categoría C, que hacen el polo que nosotros llamamos de bajo handicap, hasta aproximadamente 14 goles, los referees de categoría B, que hacen el polo de 14 a 22, 24 goles, y después están los referees de categoría, que son los referees del alto handicap, que hacen todos los partidos de más de 24 goles, los abiertos que se juegan en Argentina, y de acuerdo a eso, la asociación también va viendo los diferentes cambios de categoría que corresponden de acuerdo a la performance de cada uno en el año en curso. Sí, buenísimo. Bueno, un largo monólogo, pero lo explicaste muy bien, Martín, gracias. Lo que te quisiera preguntar a continuación es, ¿por qué? Bueno, vos lo dijiste, ¿no? Pero quisiera que te explayes un poquito más. ¿Por qué se nota desde afuera que es tan complicado y tan complejo el arbitrar un partido de polo, sobre todo los de alto handicap, ¿no? Bueno, ese era uno de los temas que habíamos hablado el otro día, que yo sé que es de mucho interés, porque de aquella época que yo les contaba, a fines de los 80 hasta ahora, el nivel de los jugadores, el nivel de profesionalismo que tienen, el nivel de los caballos y todos los intereses que hay creados alrededor del negocio del polo, hacen que, al ser tan competitivo, los jugadores, obviamente con el noble afán de ganar, se exponen al máximo a cualquier acción de riesgo. Los resultados deportivos son los que determinan un buen contrato, un buen sponsor, un buen precio para la venta de sus caballos, no solo acá, sino también en el exterior. Y hoy la gente que juega al polo es gente que llega al alto handicap a una edad totalmente diferente a la que era anteriormente. Hoy hay jugadores de 20, 25 años que tienen 7, 8, 9 goles de handicap y son técnicamente muy bien dotados y juegan a una velocidad y a un ritmo que anteriormente no era así. Y eso hace que nosotros debamos cuidar todo tipo de acción de riesgo, todo tipo de acción de peligro. Los caballos son mucho más completos de lo que eran anteriormente, se juega a una velocidad mucho mayor y el hecho de que se crean situaciones de peligro en cada momento hace que los jugadores, obviamente, se cuidan, protestan cuando les ocurre algo que los perjudica, protestan cuando entienden que les han hecho una falta y no se les ha cobrado, todo en función, digamos, de poder conseguir un buen resultado deportivo. Sin nuestra intención está en preservar la limpieza en el juego, también tenemos que cuidar también la disciplina, que es también bastante complicado por los que les comentaba anteriormente, de que hay mucho en juego. Entonces los jugadores pretenden que se les cobre a favor, que se les cobre lo que ellos quieren, lo que ellos piden. Muchas veces los fouls son, bajo el punto de vista del referee que está en la cancha, situaciones donde hay que ser sumamente objetivo, sumamente rápido, porque se juegan a una gran velocidad, como les dije antes. Hay mínimas faltas que a veces no pueden ser apreciadas del lugar donde nosotros estamos, y los jugadores pretenden un nivel de excelencia que a veces es imposible, dadas las condiciones, de poder conseguir. Hoy nosotros estamos trabajando y la asociación pretende mejorar todo el tema disciplinario, de protestas, de quejas, y hay una serie de medidas y sanciones, y se está tratando de que el jugador se eduque. Nosotros lo que pretendemos es que los jugadores, como les comentaba anteriormente, yo personalmente los considero que son profesionales del polo. Yo estoy haciendo mi trabajo de la mejor manera y lo más profesionalmente posible, y dentro de ese profesionalismo yo pretendo de que el jugador de polo sea fair play, sea cuidadoso de las reglas, sea respetuoso de sus compañeros, de los rivales y de los espectadores, y obviamente del referee. Y nosotros estamos detrás de eso, tratando de que el jugador se comporte de la mejor manera posible. Bueno, buenísimo, clarísimo. Bueno, ahora nos queda la última parte de la nota esta, que es cómo ves el polo en la Argentina y cómo ves el polo argentino en el exterior. Sí, ya que, como todos sabemos, tiene un impulso y un empuje enorme. Sabemos que hay muchas inversiones en la Argentina para desarrollar tecnológicamente la parte reproductiva. Y la presencia de argentinos en el exterior cada vez es mayor, cada vez más importante. Y bueno, contanos vos un poquito esa parte. Bueno, yo, gracias a Dios, hace más de 30 años que juego al polo y pude ver las diferentes etapas en las cuales el jugador de polo y el caballo de polo se fue desarrollando. Indudablemente que el aporte que ha hecho la veterinaria en cuanto a la reproducción le ha dado al caballo de polo un horizonte impensado hace 10 años atrás. Yo me acuerdo las primeras exportaciones de caballos, los pocos que había que tenían los contactos en el exterior y podían embarcar 6, 7 caballos para ir a jugar una temporada a Inglaterra o Estados Unidos. Y hoy actualmente me maravillo cuando veo en una cancha de polo en Palermo ver jugar a una yegua, y también están jugando sus crías en el mismo momento. Entonces, con respecto a eso, yo creo que es mucho lo que se ha avanzado genéticamente, la calidad de los caballos. La gente del exterior a veces no entiende por qué nosotros somos tan buenos productores de caballos y de jugadores. Y yo y la mayoría de nosotros coincidimos en un argumento, que es que la Argentina es un país muy grande, tiene un excelente clima, un excelente sustento de campo y de en este momento de calidad de caballos, que nos permite, cosa que es muy diferente en otros países, poder criar y poder producir caballos a un costo bastante razonable. Y lo mismo ocurre para el jugador de polo, que puede acceder a jugar en forma relativamente sencilla, con costos que difieren muchísimo de los que se pagan en el exterior. Entonces, eso lo que está haciendo es que cada vez sean más los caballos que se exportan. Los caballos nuestros son requeridos en todos los lugares del mundo, por lo menos que yo he recorrido, hay caballos argentinos. Los polistas argentinos, como les comentaba antes, comienzan a jugar muy jóvenes, son muy talentosos, hay un montón de circunstancias que favorecen su pronta llegada a jugar el alto hándicap, y no solamente la destreza y la calidad de los caballos hacen que esto se cotice cada vez más. Entonces, toda cosa que nosotros pensemos como un límite, como un una meta, es yo creo que se puede vencer. Los precios hoy de los caballos son increíbles, los contratos que también pueden a veces acceder los jugadores de alto hándicap son también muy importantes, y gracias a Dios muchos de ellos devuelven esas inversiones o esos suculentos contratos que consiguen en la Argentina, comprando campos, comprando yeguas madres, invirtiendo en mejoras en la cría de caballos, y eso, obviamente, como siempre hablamos, redunda dándole trabajo a peticeros, a criadores, a productores de insumos, forrajes, herreros, veterinarios, y eso es lo que hoy está expandiendo la actividad. Sí, bueno, bárbaro. Vos sabés que un poquito sumando a lo que vos estás diciendo, yo continuamente voy siguiendo la evolución de la industria del caballo en la Argentina y te confirmo todo lo que decís con un solo dato. Este año los nacimientos de polo casi van a equiparar a los nacimientos del pura sangre de carrera, que históricamente siempre fue el más importante de todas las razas que se crían en la Argentina. Y el que pasó al tercer puesto son los caballos criollos. O sea que este año, más o menos, en la Argentina nacerán alrededor de 7.000 caballos de carrera y alrededor de 6.500 caballos de polo. 3.000 de ellos, 3.500, son por transferencia embrionaria. O sea que eso habla de la alta tecnología que estamos teniendo, de la buena tecnología en el uso. Y bueno, y no hace nada más que confirmar lo que vos estás diciendo. Bueno, Martín, te agradecemos muchísimo que hayas hecho esta nota, fue de lo más interesante, y bueno, ya te convocaremos para otra vez. Bueno, muchas gracias, Mario, a disposición, y bueno, los invito a todos a que disfruten de los caballos de polo argentino en los abiertos ahora de la temporada de primavera. Bueno, muchas gracias.